Vamos a hablar de dos califas de Bagdad que han tenido comportamientos extraños con las chicas del harén. Así que vamos a ver. Se ha escrito sobre dos califas de Bagdad que tuvieron relaciones muy notables incluso con esclavas del harén. Veremos que estos hombres sostuvieron sus amores de manera bien diferente. El primero de estos califas fue Yazid II, que gobernó en Bagdad entre los años 720 y 724 de la era cristiana. A Yazid se lo consideró un degenerado y también un incompetente en cuestiones políticas. Parece que los historiadores lo despreciaron por haber amado demasiado a una esclava. Parece que no bien llegó al califato, Yazid se enamoró locamente de una esclava que era además poetisa y cantante. Su nombre era Hababa. El nombre no era muy bueno en realidad. Hababa desmerece la hermosura, el canto y la poesía. Pero se llamaba Hababa y era hermosa. Dicen que por aquel amor Yazid entró en trance y llegó incluso a pronunciar frases incoherentes. Por ejemplo, la mamá. Un general de aquellos tiempos, Masubi, aficionado a las crónicas, escribió que un día, mientras esta chica estaba cantando, Hababa, Yazid experimentó un placer tan grande que se desmayó. Ah, no. Ah, mire usted, se desmayó el tipo. Se emocionaba probablemente mucho, o cantaría también la mina que la gente se desmayaría. El califa visitó a Hababa todos los días. Permitió incluso que saliera del harén y que lo acompañara en salidas por ahí, lo cual no era muy frecuente, casi diría que nunca sucedía. Generalmente las chicas del harén se quedaban encerradas allí. Pero un día sucedió algo terrible. En medio de una comida campestre, y no digo picnic por respeto a la cultura islámica, ¿no? En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa, recuerdo al decir cantar para el califa, el excelente inciso, cantar para el carnero, que significa morirse uno, ya casi no lo, nadie lo usa. No. Y fulano, sí, ese ya cantó para el carnero. Ya casi nadie utiliza ese academicismo. Cuando dice fulano cantó por el carnero, cantó para el carnero, quiere decir que se murió. En este caso no. Los que decían eso ya cantaron para el carnero. Claro. En este caso no. Hababa cantó para el califa en una reunión campestre. Pero sucede que después de terminar la canción se atragantó con una semilla de granada y entonces se murió. Es decir, cantó para el carnero. La pena de Yazid fue tan grande que se olvidó de su deber de gobernante y se olvidó también de los fieles, de los infieles, de todo se olvidó. Ni siquiera quiso enterrar a Hababa. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloró sobre él cada día. Se negó a que lo separaran de su amor y olvidó su deber en las mezquitas, incluso en el ritual de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin el califa. Y así el segundo enloqueció, dejó de comer. Nadie podía separarlo del cuerpo de Hababa. Y unas semanas después, los creyentes caminaban tras el féretro del califa. Quiere decir que se murió, ¿no? Lamentablemente, fue estigmatizado por todos los historiadores y solo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faray al-Isfahani, autor del libro de las canciones. Y allí se citó a Hababa, la esclava, como una de las artistas que contribuyó al desarrollo del canto y la poesía en Bagdad. Y se habló de Yazid II, no como un loco, qué sé yo, sino como un hombre en el que el gusto estético estaba lo suficientemente desarrollado como para poder apreciar las dotes de un artista tan excelente. Esa fue la historia del primero de los califas, Yazid II. Pero vamos a ver qué pasó con el otro. Nos referimos a Abdul al-Dawla. Abdul al-Dawla, que vivió a mediados del siglo X. Atención, ¿eh? Abdul al-Dawla era un militar de la dinastía chiita de los Buyíes. En ese momento, el poder del califa al-Tay, que era Abbasí, era únicamente nominal y simbólico. Los Buyíes de Abdul eran militares aristócratas que tomaron el poder y se convirtieron en la autoridad secular establecida. Es decir, había un califa, que era el tipo este, al-Tay, pero el que cortaba el bacalao era Abdul al-Dawla, el militar. Muy bien. Abdul, por otra parte, proporcionaba a Bagdad la protección militar que Bagdad necesitaba. Pero la relación entre el califa y el militar vino a complicarse. Parece que Abdul al-Dawla dio dos pasos que resultaron chocantes a los ojos de cualquier buen musulmán y de algún modo anunciaron la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, este muchacho reivindicó para sí el título de Shahanshah, terrible insulto para el Islam, porque ese era el título de los reyes preislámicos de Persia, y que siempre habían peleado contra los mahometanos. Y la segunda transgresión de Abdul al-Dawla fue su exigencia de que en las plegarias de los viernes el nombre del califa, del verdadero, de al-Tay, se proclamara después del nombre suyo, que era el líder secular. Y eso cayó muy mal. Un día, Abdul, el más poderoso entre los musulmanes, se enamoró de una de las mujeres del harén llamada Yahab. Dicen que el primer aislamiento con Yahab se prolongó varias noches. Aislamiento, por no decir otra cosa, ¿no? Cuando reapareció en el palacio Abdul, observó que los asuntos de gobierno se habían acumulado y se sintió miserable por tener tan abandonado su deber. ¿Entendés? Estuvo con la mina, anda a saber cuántos días, salió de la pieza, medio mormoso, y, che, dice, ¿qué está pasando? No, salí, dice, entramos en default. Y entonces decidió no volver a ver a Yahab, pero la pasión que ella le inspiraba volvió a tentarlo. Y pasó otras largas jornadas junto a ella. Luego de aquellos días de amor, Abdul se enteró de que habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Una de ellas fue que en la plegaria de los viernes se volvió a nombrar primero al califa antes que a él. Abdul castigó a los culpables de semejante desatino y prometió no volver a distraerse, pero no pudo. No pudo porque vinieron nuevos días entre las delicias del harén. Parece que además, esto es lo raro, el tipo no podía estar un ratito con la mena. Si se encontraban, se quedaban juntos 3 o 4 días. Bueno, un pesado el tipo, está loco. ¿Qué le cuento? Porque está bien que las cuestiones amorosas se prolonguen lo suficiente. Pero eso de que cuanto más tiempo mejor, es un invento. En algún momento decae. Vamos, preguntale a cualquier novia tuya, a ver si está... ¡Oh, qué es mi novio! Claro, a las 3 horas quiere tirarte por la ventana. Imagínense. Bueno, no, este estaba 6 días. Y claro, cuando salía pasaban cosas terribles en el mundo. Bueno, un día salió de la pieza y se enteró de que el califa al-Tay había construido poder haciendo fastuosos regalos a los hombres de Abdul. Entonces, viendo que estaba perdiendo poder por culpa de su amor, hizo algo espantoso. Llamó a su ayudante Shukr y le ordenó que tomara a Yahab y la ahogara en un río. ¿Pero qué? ¿Por qué? Su razonamiento era tan simple y tan estúpido que da asco. Quien cede al placer, dijo Abdul, perderá el poder terrenal. Si esta chica me aleja de mis obligaciones de poderoso, prescindiré de esta chica y para no tentarme, la ahogaré en un río, este. Y eso fue lo que sucedió. Se cumplió el asesinato de la hermosa Yahá. Y estos son dos casos extremos. El primero, de un hombre que murió él mismo por amor, y el segundo, de un hombre que amaba tanto el poder que resolvió matar a la dama que le gustaba nada más que para no tentarse. Este último caso es el extremo del canalla, redondamente. Y usted, Schultz, por ejemplo, ¿a cuál se parece más? ¿Al que amaba tanto a una mujer que desdeñó el poder o al que amaba tanto el poder que mató a la mujer? Y me gustaría alguno de los dos. Pero estoy pensando, no se puede hacer una mezcla de los dos, ¿no? Piénselo bien. ¿Qué lo seduce más, el poder o la mujer? Ahí está, ese está mejor. Está sí, sí. Sí. Y no me diga, depende de qué poder y qué mujer. Porque, es que va, porque va a tener razón. La ¿Pero la mujer de quién, dice usted? La mujer en general. Y no. ¿Usted, Barton? El primero. ¿El primero qué? La mujer, señor. ¿A usted prefiere la mujer al poder? Y pero mirá, por supuesto. Mirá, ya este, ¿eh? Es que bueno. El poder atrae a la mujer. Bueno, vamos a dedicar esta charla o lo que fuere a las dos damas que después de todo terminaron mal, ¿no? Una fue asesinada y la otra se atragantó con una semilla de granada. Yo no sé qué prefiere. Entre una muerte cruel y una muerte estúpida. Y la cruel es mejor. Sí, puede ser, ¿no? Hemos ido a la discoteca a buscar discos de personas que mueren por amor o de personas que matan por amor al poder y no sé. Finalmente, el discotecario me contó que él tenía un proveedor turco. Era un turco que le vendía... ¿Qué tiene que ver? Discúlpeme. La historia de sultanes y qué sé yo, el tipo dice, yo tengo un proveedor... y nada más, y ahí se quedó haciendo así con la cabeza. ¿Pero era un tipo poderoso el proveedor? No, ni siquiera era árabe, era un turco. Pero para el discotecario no hay ninguna diferencia en eso. Sí. Después me contó que él había conocido unas minas que estaban fenómenas. ¿Qué tiene que ver eso con esta historia, bueno, estas con el trabajo del que disco? Estaban fenómenos. Sí, pero llegó a estar también así 2 o 3 días con una mujer. No, él dice que ni bolilla le daban, pero él siempre tiene que poner una autorreferencia. Pero le dio un disco. Podría trabajar en la radio tranquilamente. Sí. Y trabaja como que es el discotecario. Y me dio un disco que va a cantar para todos nosotros Charlo y que se llama Sin Ella. Después de todo, los dos sultanes se quedaron sin ella. Adelante, por favor. Este cuarto tuvo toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena. La tienda entre la sombra me condena, la mano misteriosa del reloj. Ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella. Estoy sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé. Pensar que era la vida de mis ojos. Pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro. Jamás ha de saber que me maté. Que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor.